Lo tenemos, le agradecemos en esta mañana a Julio Urien, que es uno de los principales promotores de esta marcha. Lo han escuchado acá también gracias al trabajo de Mario Sadras en Radio Gráfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá desde Viedma, Damián y Walter. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Julio, bueno, han pasado horas. ¿Qué sensaciones le queda a esta hora? La semana pasada era todo, bueno, ya había quienes iban haciendo el camino largo, otros que iban llegando a Bariloche, otros que se iban encontrando, otros que iban, bueno, todas las postales que fueron pasando en la semana. ¿Cómo lo podemos compartir hoy ya con todo lo que ha pasado en esta semana? Bueno, yo creo que un poco lo que nosotros tratamos de demostrar es la brutalidad y la violencia que emplea esta gente, que toda esta es comandada por J. Lewis, Van Dittman y el doctor Bianco, que son los abogados de la empresa también, los que lo administran, que negándose a lo que plantea la ley y la Constitución, impiden que los ciudadanos puedan acceder a ese lago, que como sabemos también ese es un antro donde se juntan jueces, empresarios y dirigentes políticos de la oposición, del PRO. Entonces, nosotros queremos ejercer nuestro derecho de soberanía y, bueno, demostramos que, a pesar de la violencia, son vulnerables, porque pudimos llegar al lago por el camino de montaña con más de 60 compañeros y compañeras, se lo navegamos, se lo nadamos, por el taco y fui, a pesar de esa muralla que pusieron y que era imposible ingresar, varios compañeros y compañeras pudieron transitarlo. Si bien se desató una violencia, nosotros lo tenemos totalmente identificado a cada uno. Así que nosotros estamos haciendo todas las denuncias penales. Esperemos que actúe la justicia. Hasta ahora ellos no tienen a ninguno de estos matones, no tienen ninguno con ningún rasguño. Entonces acá queda demostrado, a pesar de la propaganda de ellos, quiénes son los violentos. Entonces aquí hay una firme determinación de defender nuestra soberanía, porque estos son serviles al servicio de los ingleses. Y nosotros, ya a esta altura, muchos jóvenes en nuestro país están dispuestos a defender nuestra soberanía, sobre todo cuando estos ni siquiera respetan, como dije, la ley. Pero esperemos que actúe la justicia. Nosotros tenemos dos abogados, porque nosotros vamos a continuar con estas acciones cada vez más masivas. Así que estos, británico, estos que vienen a nuestro país de esta manera, que compran tierras en zona de frontera, y sobre todo estos nativos de acá, estos cipayos como Van Dittman, los Pucci, los Bianco, bueno, que pongan las barbas en remojo, porque hay toda una juventud y toda una decisión de defender lo nuestro, y no estar al servicio de todos estos intereses extranjeros que vienen a aprovechar nuestros recursos y apropiarse también de nuestras tierras, y además lo hacen en forma ilegal. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de todo lo que pasó en la semana? No, una gran repercusión nacional, porque también nosotros buscamos visibilizar esto, pero lo que más me sorprendió es la fortaleza de estos jóvenes, que sabían, en cierta medida, los riesgos que se corría a defender la apertura de los caminos. Bueno, eso a mí me llena de orgullo y creo que a partir de esto muestra la voluntad de los sectores populares de defender nuestros intereses y nuestro territorio. El retiro de quienes habían llegado hasta el lago mismo fue mediante colectivos que puso el Estado Provincial, porque bajo supuestas normas de garantía de que puedan salir bien, ¿no? ¿Así fue? ¿Está bien lo que digo? Sí, no, acabó una negociación entre la Nación, la provincia, la empresa y nosotros a partir de los hechos, nosotros habíamos cumplido el objetivo de terminarlo ahí. Pero lo concreto es que nosotros entraron, como te decía, más de 60 compañeros y compañeras, porque ellos, más allá de que dicen vayan por la montaña, nadie puede acceder ahí, por las presiones, además lo dificultoso de llegar. Nosotros llegamos con 60, el año que viene vamos a ir más de 200, y vamos a entrarle por el canal, y vamos a entrar por el camino de Tocuyfí. Esta vez pensaron que eran inexpugnables por Tocuyfí, y le demostramos que de alguna manera lo burlamos y pudimos ingresar pacíficamente. Ahora, lo único que les quedó para frenarnos es la violencia. Pero bueno, estamos esperando a ver qué hace la justicia, que lo ponga las armas en remojo, porque vamos a volver más organizados pacíficamente, pero con la firme voluntad de que estos caminos prontamente se habiliten, como dice la justicia, para poder ingresar a ese lago que es de todos los argentinos. En su relato, varias veces mostró o compartió la imagen de los jóvenes y que esto va a seguir. ¿Eso quizás también es algo de lo que más energía le brinda en esta marcha? Digo, al hacer un poquito de balance la marcha de la soberanía, la juventud que también se ha apropiado de que esto debe ser algo concreto, que el lago debe tener un acceso para todos, todas, todes. Sí, yo creo que hay determinados momentos. Yo creo que vivimos en un momento político en que los sectores populares empiezan a tomar la iniciativa, ¿no? Ya en el caso tenemos de la vicepresidenta que planteó la necesidad del bastón del mariscal, bueno, los jóvenes empiezan a sacar el bastón del mariscal para tomar la iniciativa y en forma no violenta empezar a recuperar estos, recuperar soberanía, ¿no? Porque estos lagos, todos estos, nos pertenecen a todos los argentinos. Y estos cipayos, porque este bandismo, ¿no?, lo hacemos responsable, a este Bianco, a todos estos patoteros, bueno, que la piecen dos veces, porque todo tiene su paciencia, así que estamos viendo que la justicia actúe rápidamente. Julio, gracias por estos minutos en la mañana de Radio Encuentro acá en Viedma, y estaremos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Julio César Urien, uno de los...